chicota. Mientras esperaba la llegada del agua, pero todo en vano, la lluvia no llegaron. Mientras esperaba la llegada del agua, pero todo en vano, la lluvia no llegaron. Y llega entonces la tentación que los invita a sembrar la marihuana. Y llega entonces la tentación que los invita a sembrar la marihuana. Mientras esperaba la llegada del agua, pero todo en vano, la lluvia no llegaron. Mientras esperaba la llegada del agua, pero todo en vano, la lluvia no llegaron. ¡Ahora, Juancho! Tristemente abandonado de Dios, incumplida la asistencia oficial. Tristemente abandonado de Dios, incumplida la asistencia oficial. Es el cruel destino el campesino que no encuentra apoyo ni salvación. Es el cruel destino el campesino que no encuentra apoyo ni salvación. Y llega entonces la tentación que los invita a sembrar la marihuana. Y llega entonces la tentación que los invita a sembrar la marihuana. Es el cruel destino el campesino que no encuentra apoyo ni salvación. Es el cruel destino el campesino que no encuentra apoyo ni salvación. El hombre se presta a la agricultura, quien ayuda al campesino en sus problemas. Quien hombre se presta a la agricultura, quien ayuda al campesino en sus problemas. ¿Quién le presta la asistencia